decirte que te amé cada segundo. Nunca te fallé. Con decirte esto, mami, ya yo cumplo. Pero terceros que quisieron dañar tu relación conmigo. Y ahora el cuarto se siente frío y yo ando. Sientas lástima, es que éramos una combi fantástica. Yo era...